Disposiciones complementarias finales. Primera. Partidas en el presupuesto de la República. La presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Los titulares de los pliegos toman en cuenta las obligaciones contenidas en la presente ley para la programación de sus gastos. Segunda. Creación de Comisión Revisora del Código Civil. Constitúyese una comisión especial encargada de revisar el Código Civil en lo referido al ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad y formular en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley un anteproyecto de ley de reforma del Código Civil que se ajuste a lo establecido en la presente ley y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La comisión especial está compuesta por los siguientes miembros. A. 2 congresistas de la República, uno de los cuales la preside. B. Un representante del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. C. Un representante del Poder Judicial. D. Un representante de las universidades que tengan facultades de Derecho, el cual es designado por la Asamblea Nacional de Rectores. E. Un representante de la Defensoría del Pueblo. F. Un representante del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. G. 3 representantes de las organizaciones de personas con discapacidad. Tercera. Plazo para implementar el ingreso a la Seguridad Social. El Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud, E-Salud, implementan bajo responsabilidad planes y programas dirigidos al acceso de la persona con discapacidad a la Seguridad Social que incluyan prestaciones de rehabilitación y de apoyo de conformidad con el artículo 27 en un plazo no mayor a 120 días a partir de la vigencia de la presente ley. Cuarta. Plan Nacional de Accesibilidad. El Poder Ejecutivo aprueba un Plan Nacional de Accesibilidad dirigido a adecuar progresivamente el entorno urbano, las edificaciones, el transporte y las comunicaciones para la persona con discapacidad en un plazo no mayor a 120 días contado a partir de la vigencia de la presente ley. Toda concesión de rutas para el servicio de transporte público regular de personas de ámbitos nacional, regional y provincial, otorgada a partir de enero del 2014, incorpora la obligación de contar con vehículos accesibles para su uso por personas con discapacidad. Asimismo, los programas de reconversión de flota de servicio de transporte público regular de personas incorporan este requisito a partir de la vigencia de la presente ley. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones regula y fiscaliza el cumplimiento de ambas disposiciones. Quinta, regímenes laborales aplicables. En tanto no se emitan las normas del nuevo régimen del servicio civil, los beneficios establecidos en la presente ley son de aplicación a toda persona que presta servicios personales en el Estado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y otras normas que regulan carreras administrativas especiales. El régimen laboral de la actividad privada y el régimen especial de contratación administrativa de servicios regulado por el Decreto Legislativo 1057. Sexta. Sanción por el incumplimiento de la cuota laboral por empleadores privados. El incumplimiento de la cuota laboral establecida en el artículo 49 por parte de los empleadores privados después de 2 años de la entrada en vigencia de la presente ley da lugar al establecimiento de las sanciones contempladas en la Ley 28.806, Ley General de Inspección de Trabajo. Séptima. Restricción en el acceso a beneficios. Las medidas establecidas en los artículos 18, 38, párrafo 38.1, 48, párrafo 48.1, 49, párrafo 49.1 y 53, párrafo 53.3, solo pueden ser exigidas por la persona con discapacidad que presente restricciones en la participación en un grado mayor o igual al 33%, las cuales constan en su certificado de discapacidad. La calificación se realiza tomando en consideración la magnitud de la deficiencia física, mental o sensorial, así como factores sociales tales como la edad, el entorno familiar y la situación laboral y educativa de la persona. El Ministerio de Salud aprueba la guía correspondiente en un plazo no mayor a 120 días, contado a partir de la vigencia de la presente ley. Octava, creación de la Dirección de Discapacidad y Rehabilitación. Créase la Dirección de Discapacidad y Rehabilitación dentro de la Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud como dirección encargada de formular, difundir y evaluar las estrategias y normas para el desarrollo de las acciones en materia de salud, habilitación y rehabilitación integral de la persona con discapacidad. Novena, creación de la Dirección Nacional de Accesibilidad. Créase la Dirección Nacional de Accesibilidad dentro del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como dirección encargada de diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, madres gestantes y personas adultas mayores, estableciendo las condiciones necesarias para su adecuado funcionamiento. Décima, sustentación en el Congreso de la República. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sustenta anualmente ante el Pleno del Congreso de la República, en el marco de la celebración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, los avances en el cumplimiento de la presente ley y da cuenta de los recursos destinados y ejecutados durante el periodo. Undécima, régimen laboral del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. El personal del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, está sujeto al régimen laboral de la actividad privada, regulado por el Decreto Legislativo 728, en tanto no se emitan las normas del nuevo régimen del servicio civil. Décima segunda, referencia. Toda referencia realizada a la Ley 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, se entenderá realizada a la presente ley. Décima tercera, reglamento. El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, reglamenta la presente ley en un plazo no mayor de 120 días a partir de su vigencia, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 14. La falta de reglamentación de alguna de las disposiciones de la presente ley no es impedimento para su aplicación y exigencia.